Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio que de última, el día de hoy es un día muy importante porque nos convoca un tema súper lindo, súper importante también. Antes de contarles qué tema es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, quiero recordarles que este es un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, sin alargarme más, quiero contarles que el tema que nos convoca el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Como muchos sabrán, cada 5 de septiembre desde 1983 se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en memoria de Bartolina Sisa, guerrera aymara que luchó contra la dominación y la opresión colonial. Desde este espacio que de última y desde la Comunidad para el Desarrollo Humano, queremos saludar fraternamente a las mujeres indígenas y agradecerles por su tenacidad y resistencia, por su lucha por la vida, los territorios y la justicia. Este día sin duda constituye un homenaje a miles de mujeres como Bartolina Sisa, que lucharon y luchan contra la discriminación y los abusos a lo largo de la historia. Estamos seguros y seguras que en ellas perdura la memoria histórica y la lucha contra la exclusión social, económica y cultural. Para nosotros, desde este espacio, las mujeres indígenas son muy importantes y nos han aportado muchísimo y nos aportan cada día. Es así que el día de hoy nos acompañan dos mujeres indígenas que son muy queridas para nosotros. Está con nosotros María Cuji, como le pueden ver ahí. No sé si, ahí está María, ya no le veía, perdón, mi internet está un poquito lento. María, ella es, pertenece a la parroquia Curaray del cantón Arajuno y provincia de Pastaza. Ella es perteneciente de la nacionalidad quichua de Pastaza, Paquiquirú. No sé si lo dije bien, después me corrijo, por favor, María, que yo soy media, a veces leo mal, ya. Ella es dirigente de Mujer y Salud Intercultural y trabaja ya en esa organización por 8 meses. Gracias por estar aquí, María. Bienvenida. Mucho gusto saludarles y gracias por el espacio que me han permitido, pues, primeramente saludarle en mi idioma. Alituta, Tukuigunan, Sumaglia, Kunampunya, Kangunan, Kuintaringa Rauni, Kai Día Internacional de la Mujer Indígena Nishkai, Nishkagunawan, Imagina Tayarisha, Nyukanchi, Kausaunchi, Kunanguna, Kunanguraskuna, Sinjiyasha, Tiaunchi. Bueno, darles también agradecer y hoy estaremos compartiendo momentos muy importantes por el tema del Día Internacional de la Mujer Indígena. Soy de la nacionalidad quichua de Pastaza, Paquiru, que abarca 14 comunas y pueblos dentro del territorio. Es el territorio más extenso de Pastaza a nivel territorial. Tenemos 1.125.000 hectáreas, la nacionalidad quichua. Ahí vivimos mujeres grandes, mujeres luchadoras en los territorios y comunas de la nacionalidad quichua de Pastaza. Muchísimas gracias, María. Gracias por darnos este saludo tan hermoso. Y bueno, también tenemos con nosotros a Maritza Criollo, que también es una mujer indígena muy querida para nosotros, para mí en especial, que le conozco hace un tiempo. Gracias por estar aquí, Maritza. Bienvenida. Por la invitación, participé de esa reunión tan hermosa, Día Internacional de las Mujeres, indígena. Para mí es un honor compartir con las hermanas indígenas. Quisiera tal vez en este bello compartir con más mujeres indígenas, pero solo estamos de la nacionalidad. Yo me siento orgullosa de poder compartir nuestras experiencias como mujeres indígenas que vivimos en las comunidades para afuera, ¿no? Entonces le agradezco, Sharon, en especial por su invitación y estaré aquí para compartir el tema que vamos a tratar hoy. Me llamo Marisa Criolla, nacionalidad chona y aquí en mi... Gracias. Gracias, Maritza. Maritza tiene un poquito mal el internet porque a veces se va un poco. Bueno, Maritza Criollo, ella es licenciada en educación, como ya les contó, ella es de la nacionalidad chona. Y bueno, muchísimas gracias, Maritza, por estar con nosotros y con nosotras. Y bueno, para ya comenzar, queremos contarles que el día de hoy, como en todos los espacios, tenemos tres momentos. En el primer momento queríamos preguntarles a ustedes cuál creen que es el objetivo y por qué creen que es importante conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena. Comencemos, por favor, contigo, María. ¿Por qué crees tú que es importante el conmemorar este día? Bueno, este día es muy importante en conmemoración a la guerrera, a la mujer luchadora Bartolina Sisa, que fue una gran mujer, una mujer clave de liberación en Latinoamérica. Bueno, en 1983, tras una celebración en el segundo encuentro de las organizaciones y movimientos indígenas de América Latina, pues se acordó que el 5 de cada septiembre pues se conmemorará el Día Internacional de la Mujer Indígena por rendir, más que todo, rendir el tributo a todas las mujeres indígenas en todo el a nivel mundial para que sean visualizadas y más que todo estas mujeres, las mujeres indígenas somos guerreras. Entonces, Bartolina fue una mujer que luchó por los derechos y también por la liberación ante los conquistadores españoles en Latinoamérica. Entonces, tras esto, en conmemoración a esta guerrera, pues nosotros festejamos cada 5 de septiembre el Día Internacional desde las comunidades, desde las bases, desde los rincones del mundo. Y es muy importante demostrar que nosotros, las mujeres, estamos presentes en todo momento. Muchísimas gracias, María. Sin duda tienes toda la razón. Las mujeres indígenas han sido quienes han estado siempre al pie de la lucha, son luchadoras transformadoras de espacios que siempre luchan por la vida, por el territorio. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, escuchémosle un poquito a Maritza. Entonces, ¿qué opinas, Maritza? ¿Cuál crees que es el objetivo? ¿Por qué es importante conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena? Quiero decir que el audio no está tan claro, no se escucha muy bien, se escucha entrecortado. Si me escuchan ustedes, entonces está con más espacio para que sea más entendible. Pregunta que hice, ¿cómo de? Sí. Démosle el paso al Sebas. ¿Qué opinas tú, Sebas? ¿Qué crees por qué crees que es importante conmemorar este día? Bueno, creo que como dijo tanto Maritza como María, es súper importante porque es como una forma de rendir un homenaje a la lucha de las mujeres indígenas y como se menciona al inicio de la intervención que nos decía la Sharon, se habla acerca de Bartolina Sisa, que fue una guerrera y que siempre mantuvo resistencia. Y si nos vamos un poquito a la historia, es súper chévere ver cómo ella lideró varios grupos, cómo se encargó de luchar en contra de esta conquista española y vemos que incluso el estigma que se tenía hacia la mujer en ese entonces era tan fuerte que se burlaban de que ella pudiera ser líder y aún así ella no permitió que los españoles avanzaran. En una parte que leía decía que ella lideró un grupo de muchísimas personas y que los españoles no pensaban que era una mujer quien estaba liderando, entonces cuando se enteraron mandaron a que la capturen, pero ella dice que junto a su grupo de personas lograron apedrear a estas personas y no permitieron que avanzaran. Entonces me parece un ejemplo total de resistencia. Creo que es súper importante también, como mencionaba Maritza, el hecho de que las mujeres indígenas siempre generalmente son invisibilizadas, y por un lado el hecho de que se conmemore este día, de que se dé más apertura al accionar de las mujeres indígenas, nos permite dejar de lado esta invisibilización y que se reconozca su trabajo, su valor como guías también en las culturas, porque son ellas quienes también nos comparten las tradiciones, quienes guían a las comunidades, y creo que es súper importante reconocer el gran trabajo que hacen, porque no, muchas veces no tenemos el contexto de lo que sucede en estas comunidades, porque estamos totalmente despistados de lo que sucede en otras realidades, y creo que el hecho de que exista este espacio para conmemorar es súper importante, porque nos permite reconocer a las mujeres indígenas como un símbolo de resistencia, y también como este ejemplo de diversidad que tienen las mujeres indígenas y de lucha sobre todo. Gracias, Sebas. Sí, tienes toda la razón. En las comunidades indígenas no se muestra todo el trabajo que hacen las mujeres. Por ejemplo, en la comunidad Siona, que tuve la oportunidad de estar ahí y de compartir con mujeres indígenas y con toda la comunidad, las mujeres son quienes motivan a las personas a seguir adelante, a hacer cosas, a armar proyectos, a luchar por la comunidad. Y eso no se muestra, los medios de comunicación no lo muestran. Y si lo mostraran, hicieran que toda esta discriminación hacia las comunidades indígenas y hacia las mujeres indígenas se acabe. Gracias, Sebas. Vamos contigo, Fernando. ¿Tú qué opinas? Nada, para mí un gusto estar con Maritza y María. Es hermoso, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que ya es hora de que ya comencemos a darle su lugar a las mujeres. Y en general, ¿no? Pero también es hermoso ver la lucha y las cosas que están haciendo las mujeres que son pertenecientes de nuestro país, autóctonas de aquí. Y para mí es un orgullo, es hermoso, es lindo. Y no, nada más que acotar, porque todo ya lo dijeron sobre la invisibilización, sobre lo que se está pasando, pero yo creo que estamos generando un cambio. Y mientras se reconozca la lucha de las mujeres y su accionar y su participación en sus comunidades y en la sociedad, creo que es un logro bastante, porque ellas son parte activa tanto como nosotros y como cada personita en la sociedad. Así que nada, yo muy feliz. Gracias, Fer. Sí, sin duda estamos muy felices de tenerles aquí. Maritza tiene problemas con internet. Ahí en la comunidad, en el Cuyabeno, el internet es muy malo, el acceso a internet es casi imposible, pero ojalá que se pueda volver a conectar, y si no, está con nosotros igual María. Pero bueno, entonces sigamos con el programa. ¿Qué les parece si seguimos con nuestro segundo momento? Queríamos preguntarles, ¿qué opinan ustedes en el Ecuador? ¿Cuál es la realidad de las mujeres indígenas? ¿Qué realidad vive aquí en el país? María, ¿nos podrías ayudar, por favor? Cuéntanos un poco, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, aquí en Ecuador también se ha venido también trabajando en el tema de la erradicación también de lo que es la visibilización de las mujeres, pero actualmente la mujer estamos ya visualizándonos, estamos trabajando, hemos luchado, hemos ganado la batalla, y creo que eso vamos poco a poco asumiendo también responsabilidades a nivel comunitario, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional, internacional. Entonces, yo creo que la lucha de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestras mujeres guerreras, han quedado en la sangre de nosotros, y nosotros hemos tomado esta batuta, y ahora estamos ganando esa batalla, asumiendo responsabilidades en algunas instituciones, siendo, por ejemplo, dirigentes, algunas mujeres ya están liderando su pueblo. Entonces, es digno de felicitarles, digno de felicitarnos nosotros también, porque nosotros hemos sido intermediarios para poder ganar las batallas. Si hay que protestar ante el gobierno, estamos nosotros, primero las mujeres, gritando que nos respeten nuestros derechos, que nuestros derechos sean escuchadas. Y entonces hay muchas historias que contar, pero como lo decía, hemos ganado nuestro compromiso, es seguir ganando esa batalla para que cambie en nuestro país. Por lo menos seamos reconocidos las mujeres, que en espacios públicos o privadas también se nos aperturen espacios para que nosotros, porque nosotros las mujeres tenemos muchas capacidades desde nuestras comunidades, desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Entonces, ¿quién impulsa en el hogar? Somos nosotros las mujeres, quienes hemos tenido en nuestras manos nuestros hijos, hemos visto, nosotros hemos traído a este mundo a nuestros hijos con ese esfuerzo, con esa lucha. Nosotros, desde los territorios, desde las comunidades indígenas, estamos demostrando que el valor, el gran valor que tenemos como mujer, y que esto sea respetado a nivel provincial, nacional, a nivel internacional, porque en las comunidades también hay mujeres que no son visualizadas. Entonces es muy importante seguir rescatando a esas mujeres lideresas, a esas mujeres sabias que viven dentro de nuestros territorios. Entonces es digno de decirnos, darnos la mano como mujeres, decir este es nuestro día, saber respetarnos entre mujeres, porque como mujeres tenemos un gran valor, un gran respeto. Entonces, no estoy discriminando a los hombres, pero a veces hay este tema del machismo, que por qué las mujeres ahorita incluso están diciendo, las mujeres están llegando al poder. Entonces, bueno, algunos se reconocen, dicen, es tiempo de que una mujer asuma este rol, demuestre esa capacidad de liderazgo dentro del territorio y en algunos espacios también. Y creo que hemos demostrado nuestras habilidades, nuestra lucha seguirá por siempre y por siempre, porque en sí cada día yo creo que estamos luchando en esta vida por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la generación que venideras, para dejar un buen legado hacia nuestros hijos. E incluso nosotros como nacionalidad quichua, ahorita estamos luchando por una causa, que es el causa xacha, que tenemos en nuestro territorio una selva viva, y esta selva viva es la que nos va a mantener a nosotros vivas, mujeres sabias, porque desde las comunidades, desde los territorios, hay que saber reconocer que nuestros ancestros tenían muchos, eran sabios, eran guerreras, por sueños ellos tenían preparados, vivían preparados en su hogar. Entonces son temas muy importantes que hay que ir rescatando, pero yo creo que debemos ir, como mujeres actuales, jóvenes actuales, ir valorizando nuestros conocimientos ancestrales y esto demostrar a nivel mundial que existimos mujeres sabias dentro del territorio y que estamos generándonos, nos estamos visualizando en la actualidad. Entonces yo creo que la lucha de nuestros ancestros han sido muy importantes para que nosotros lleguemos a espacios muy importantes, incluso a hablar por este medio. Antes no hablaba, tenían miedo. Entonces estos temas también hemos ido rompiendo esta obstáculos que había anteriormente. Entonces cada vez se están sumando mujeres de diferentes nacionalidades, pueblos a nivel del país. Eso le podría decir mi estimada Sharon. Sharon, ¿no? Gracias, María. Muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón. Yo creo igual que aquí en el país las mujeres indígenas tienen que batallar a diario contra la inequidad, la desigualdad, contra la explotación. El Estado cada vez oprime a las mujeres indígenas, a las comunidades indígenas. E incluso en la pandemia se palpó con mayor fuerza en los sectores más vulnerables y territorios indígenas cómo existía esta opresión, cómo existía el desamparo, porque como sabrán muchas personas, en la Amazonía, por ejemplo, existe una gran cantidad de comunidades indígenas y no se toman en cuenta, no son reconocidas, no se les provee no se cumplen sus derechos. Y más aún las mujeres no son vistas por el Estado, por estos entes del Estado. Entonces, sí es como una realidad súper dura, pero también está esta otra cara, como nos dice María. Las mujeres, a pesar de que tienen tantas trabas para seguir adelante, han ido transformando su espacio, transformando este espacio opresor, luchando porque se deje a un lado la discriminación. Entonces, eso va a ir con nuestro tercer momento en un ratito para que nos cuente María también qué se está haciendo actualmente con un poquito más de profundidad. Realmente me llegan las palabras de María y tus palabras porque me hacen recordar con mucha indignación y rabia todo esto que hace el Estado ecuatoriano, porque como me decían en la comunidad Siona, el Estado ecuatoriano, la sociedad, les sigue pisoteando a las comunidades indígenas, a las mujeres indígenas, les discriminan, les persiguen, les asesinan, les encarcelan. Entonces, a pesar de eso, las mujeres indígenas han seguido en la lucha, como dice María y como dice Sebas, sin importarles todo este daño, siguen ahí y siguen luchando porque el Ecuador les reconozca sus derechos. Y qué bueno que las mujeres indígenas sean nuestro ejemplo de lucha y que sigan ahí luchando por sus derechos, porque nos demuestran que a pesar de tanta violencia que existe en el país, nosotras como mujeres indígenas también, van a seguir ahí dando todo de sí para que eso se acabe. A veces se me va la teja, pero ojalá que les transmita el mensaje. Pero bueno, quería darle el paso al Fer para ver qué nos quiere decir acerca de esto. Fer, cuéntanos tú, ¿qué opinas? ¿Crees que en el Ecuador existe derechos para las mujeres indígenas? ¿Qué pasan con sus derechos? ¿Cuál es la realidad de las mujeres indígenas aquí en el país? Ok, yo creo que en general, términos de derechos para las mujeres, sí hay, obviamente hay, ¿no? Pero no se niega y tampoco se oculta que no se las garantiza, sobre todo. Y mucho más cuando se invisibiliza a los pueblos indígenas, que también es bastante chocante, así como dijo el Cevitas, que son como dos afectaciones, la verdad. Pero viendo desde ese lado, creo que también ha habido un avance, porque yo he visto que incluso ya hay mujeres que ya tienen como un poco mejor la accesibilidad de educación y a ciertas cosas más, que no es del todo bueno, pero sin embargo ya hay como un avance en comparación de lo que es los años anteriores. Igual el tema del internet y de otras cosas, ¿no? Eso es lo que yo pienso y lo que yo he visto, pero yo creo que la realidad es que se sigue manteniendo una lucha y que se debería seguir manteniendo una lucha tanto de las mujeres indígenas como parte de nosotros, que estamos como un poco más céntricos, así por así decirlo, al Estado o al gobierno. Mantener una lucha para que se pueda garantizar estos derechos y que se pueda conseguir la igualdad por medio de la justicia. Que mejor nuestros pueblos autóctonos sean como que más chéveres, por así decirlo, o sea, más reconocidos, más guau que en tema de derechos que nosotros, que somos ciudadanos mestizos, la verdad. Eso. Nada, y decirles que no pierdan la lucha. Gracias, Fer. Tú siempre con tus palabras tan innovadoras. quería leer un comentario de nuestra transmisión en Facebook con respecto a lo que dijo Fer. Carmen Lara Naranjo nos dice: la mujer indígena no está sola. Todas las mujeres ecuatorianas estamos con ellas. Gracias Carmen, gracias Andrés que nos está viendo, a Jackie también y a todas las personas que nos ven desde nuestra página. Tiene toda la razón Carmen y Fer, nosotras las mujeres estamos con ustedes, mujeres indígenas, todas las personas también estamos atrás de su lucha, acompañándoles y apoyando en lo que se pueda. Quería también, ahorita me escribió Maritza, me dice que les disculpemos. Muchas gracias por el espacio y que en otro momento ojalá pueda estar con nosotros. Gracias a Maritza si nos ve en algún momento. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, quisiera pasar entonces a nuestro tercer momento para poder escucharla, María, que es nuestro anhelo de hoy, escucharte, María. Cuéntame ahora sí, ¿qué acciones se están articulando desde sus comunidades y cómo podemos colaborar todos y todas para proteger nuestras culturas y potenciar la participación y también la visibilización de las mujeres indígenas? Bueno, desde nuestro territorio, como mujer, como dirigente, más que todo, que estoy asumiendo en este rol que es muy importante de mi nacionalidad, quichua, asumiendo la dirigencia de la mujer y salud intercultural, estamos trabajando en el tema de la erradicación, porque en la erradicación del maltrato intrafamiliar que existe en las comunidades. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Estamos trabajando para poder articular que exista también recurso para poder apoyar a las mujeres, a los niños que son violentados dentro de nuestro territorio. A veces nosotros no sabemos qué está pasando dentro de nuestro territorio, pero en sí existe, pero poco a poco vamos a ir trabajando, pero con el apoyo del Estado, porque nosotros, a pesar de que nos dicen son indígenas, que nosotros nada tenemos que ver, somos parte del Estado, nosotros somos ecuatorianos. Entonces, el gobierno debe atendernos, más que todo a nosotros, a la gente de las nacionalidades, de los pueblos, porque ahí vivimos gente que tenemos nuestros muchos saberes, tenemos nuestro Ecuador, saben que es pluricultural. Y entonces yo creo que, bueno, como se decía, poco a poco hemos venido superando también en el tema de educación, porque antiguamente había esa obstáculo porque decían las mujeres no tienen que estudiar, pero poco a poco hemos ido superando estos temas también, aunque no el 100%, ¿no? Como se lo decía, pero aquí estamos, mujeres que tal vez hemos pisado la escuela, el colegio, la universidad, para llegar con nuestras voces, las voces que quieren ser, que tienen que ser escuchadas de las mujeres que viven en el interior. Entonces, la cultura, la cosmovisión de nuestro nuestros ancestros, de nuestros pueblos y nacionalidades de nuestro país. Entonces, todo esto es una gama de lucha y una gama de saberes que tenemos como país, como Ecuador. Entonces, yo creo que el presidente, más que todo, nuestro mandato, nuestro padre, como se puede decir, tiene que escuchar, por lo menos que sean respetados los derechos de las mujeres, que trabajemos de la mano para que este tema de la erradicación de la violencia intrafamiliar se vaya poco a poco superando, porque tampoco no es solamente en los pueblos y nacionalidades en las comunidades, más que todo podemos decir en las ciudades también existen estos temas. Hay incluso violencia en el tema de que ahora también los jóvenes, imagínense, están yendo a temas, a vicios que tal vez no son de nuestra cultura, pero la globalización, imagínate a dónde nos ha llevado. Pero nosotros como nacionalidad quichua estamos trabajando en este espacio para poder llegar a las comunidades en el tema de que los derechos no sean vulnerados de los niños, de los derechos de las niñas, de la mujer, tanto del hombre también, porque tampoco vamos a decir solo las mujeres. Entonces, en este tema son muy importantes también hablar de la medicina ancestral, que imagínate, estamos con esta pospandemia que nos ha llevado a muchos sabios, también a nuestros lideresas, que han vivido, tal vez por desconocimiento se nos fueron. Hubo una muerte exagerada en nuestros territorios, pero gracias a los sabios de nuestras comunidades hemos logrado que más que todo batallamos y superamos para que nuestros abuelos no se nos adelanten tan rápido, porque ellos son los pilares muy importantes para que nosotros como jóvenes y también como mujeres vayamos superando, respetando lo que es nuestros saberes ancestrales, nuestra cosmovisión que tenemos dentro de nuestro como pueblos y nacionalidades. Eso le podría decir, mi querida. Ajá. Gracias, María. Qué bueno que existan mujeres que estén transformando su espacio, haciendo que esta realidad, que en el país no es nada fácil para las mujeres y para las comunidades, se transforme. Podemos también seguir estos proyectos, como nos cuentas, María. Tú eras, se me fue la teja otra vez. Tú eres, déjame ver, espérame un ratito. Tú, como nos contabas y les contaba al inicio, estás al frente de una organización de mujeres, ¿cierto? ¿Ustedes tienen alguna página para poder seguirles, para poder saber en qué se puede colaborar? Sí, tenemos una página que está Pastaza Quichua Warmicuna Paquiru. También tenemos la página de nuestra organización, que es Pastaza Kikin Quichua Runacuna. También tenemos ahí publicamos nuestros labores que hacemos al diario, más que todo, bueno, dentro de nuestra organización, que es la de Paquiru, es Pastaza Kikin Quichua Runacuna. En español le puedo traducir que es Nacionalidad Quichua de Pastaza. Entonces, ahí nuestro Hatun Curaca, que está liderando, se llama el compañero Antonio Vargas, la vicepresidenta, la compañera Linet Calapucha. También tenemos un dirigente de educación, que es el compañero Iván Illanes de Canelos. También tenemos una compañera que trabaja también en el tema de comunicación, ella es Jimena Calapucha. Y también en el tema territorial, también un compañero que trabaja, está liderando también, es el compañero Isidro Mayancha, y también otro dirigente también que está también en la lucha constante también como dirigente de internacional, que es el compañero Saúl Calapucha. Todo este equipo conformamos la dirigencia y el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Quichua de Pastaza, que trabajamos, a veces no tenemos, tú sabes que cuando somos dirigentes nosotros no tenemos tiempo a veces ni para descansar, trabajamos toda la semana, todos los 8 o 7 días laborables. Entonces, y creo que es muy importante a veces cuando uno no se conoce, pues llegar a este espacio, a esta dirigencia, a mí me ha inspirado bastante, porque hay mujeres, si ustedes no lo conocen en territorio, es muy lamentable escucharles a veces que las mujeres lloran cuando son violentadas sus derechos, no pueden ir a salir y denunciar cuando hay tipos de violencia también, abusos, a veces amenazas. Hay, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas cosas que pasan, pero yo creo que vamos a ir superando estos temas, porque la justicia indígena también nos trae también, porque tenemos que trabajar en estos temas también, porque hay jóvenes, hay mujeres también que son juzgadas así de gana, sin tener una evidencia que les garantice. Entonces también vamos a trabajar en este tema también desde la mujer, también demostrar que cuando son vulnerados los derechos de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, de los adultos, también que nuestros derechos más que todo sean respetados, que si hay castigo, que nuestros pueblos, nuestros sabios, que castiguen, ¿no? Porque antiguamente había los temas de castigos ancestrales. Entonces, yo creo que esto también hay que trabajar desde la cosmovisión de la mujer, porque la mujer es el bastón principal, como le decía, en la familia, en el hogar, que nosotros sabemos qué es luchar, qué es sufrir también, y cuando nos vulneran nuestros derechos, los derechos de los niños, de las niñas, también nos duele, y contra eso también vamos a luchar, y como nacionalidad quichua estamos luchando contra eso. Entonces, como le decía, pues yo creo que no somos feministas, pero vamos a trabajar en que nuestros derechos sean reconocidos a nivel nacional. Yo creo que ahorita estamos articulando también temas muy importantes también en el tema ambiental, en que nuestra naturaleza también tiene derecho, y que nuestra naturaleza también tiene que ser respetada también, así como los derechos de los seres humanos, asimismo tiene que ser respetada nuestra naturaleza. Entonces la lucha también va enmarcado como mujeres, no estamos centrados solamente en temas puntuales. Nuestros temas de lucha es muy amplio. Entonces yo creo que como mujer es hora de salir al aire, pronunciar nuestro sentir, y creo que no soy solo yo, hay muchas mujeres que estamos en esta lucha tratando de que nuestros derechos sean escuchadas, nuestras voces, las voces de las mujeres sean escuchadas a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces yo creo que es momento de unirnos como mujeres, decir que la lucha de la mujer está hoy en día visualizada, para que no sean vulneradas. Gracias María. Sí, igual yo creo que nosotras desde nuestros espacios, desde fuera de sus comunidades, tenemos también mucho que aportar. Por ejemplo, en esta parte ambiental, nosotros como consumistas, no sé, si consumimos cada vez más, la afección es para nuestra naturaleza, y quienes viven de la naturaleza, todos, obviamente, pero en nuestras comunidades indígenas aún más. La naturaleza para nuestras comunidades indígenas lo es todo y lo aprecia mucho, pero nosotros no. Y dañamos la naturaleza cada vez más, pero no pensamos que dañamos la naturaleza también de los otros y de las otras. Entonces, creo que también podríamos aportar desde ahí. También creo que desde, porque en este momento les preguntaba también cómo creerían que desde fuera nosotros podríamos aportar. Entonces, yo creo también que cuando se abran espacios para nosotros o nosotras, por ejemplo, se abrió este espacio para debatir un poco sobre la ley de juventudes. Y no se consideraba a las juventudes de las comunidades indígenas, a las mujeres jóvenes de las comunidades indígenas, no estaban presentes, por ejemplo, en este debate. Entonces, quienes podríamos ser portavoces de mujeres indígenas, jóvenes indígenas, somos nosotros y nosotras. Entonces, creo que ese también podría ser nuestro aporte. Y bueno, cuéntanos, Sebas, ¿tú cómo crees que podríamos colaborar nosotros desde fuera de las comunidades para que las comunidades y las mujeres indígenas de las comunidades puedan tener bienestar, para que puedan gozar de sus derechos? Bueno, creo que como aspecto importante también es algo que siempre nos has contado tú desde tu experiencia como voluntaria en una comunidad, y creo que es importante el hecho de poder ser voluntarias también nosotros, buscar estos espacios en los que podamos ir y hacer algo también con las comunidades, y porque no es como muchas veces pensamos que nosotros vamos a aportar en las comunidades, pero en realidad creo que tú sales lleno de aprendizajes, porque aprendes un montón, compartes un montón, y creo que es súper chévere poder conocer otros contextos y sobre todo ayudar, y también creo que salir ayudado de esa parte, porque creo que es una experiencia súper chévere y la Sharon siempre nos da cuenta, y a mí me llena un montón el hecho de saber que puedes aportar con lo que tú sabes, quizá con educación con los niños, jugando con los niños, inclusive haciendo actividades con la comunidad, y creo que eso es un punto importante y es una forma con la que podríamos nosotros aportar tal vez. Y también creo que otra forma sería el hecho de, no sé, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de viaje, quizá hemos visto en algunos lugares que dice como puntos turísticos comunitarios, y creo que es chévere también como aportar desde esos puntos, porque son espacios que las comunidades organizan y son recursos que van directamente para esas comunidades, y me parece también súper chévere porque son espacios que son como amigables con el ambiente, y también creo que es también importante el hecho de reconocer que podemos nosotros quizá aprender también de las tradiciones o de las tradiciones que tienen estas comunidades, y quizá replicarlas de nuestros hogares. Quizá no lo vamos a hacer al 100% bien, pero creo que tener una idea y aprender también, o sea, buscar en internet cosas que hacen las comunidades y replicarlas en nuestros hogares, enseñarles a los niños para que se hagan más visible, porque muchas veces, como yo mencionaba en el comienzo, ni siquiera tenemos la idea del contexto de lo que sucede en otras comunidades, y creo que eso también sería una forma chévere de aportar. Y quizá también inclusive aprendiendo el idioma también, porque creo que es súper importante también el hecho de poder comunicarnos con los otros, con las otras, y el hecho de tenerlos presentes y así visibilizar la importancia de las comunidades indígenas y también abrir estos espacios como ahora en los que se pueda conmemorar, y también, por ejemplo, en los grupos que trabajan a favor de las mujeres, que muchas veces se deja de lado, ¿no? Como decía María, en las ciudades también hay violencia, pero digamos, hay grupos que trabajan solo para la violencia de las mujeres en las ciudades, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los grupos de los pueblos indígenas? Entonces, quizá en estos grupos también agregar temáticas de violencia en los pueblos indígenas, buscar ideas de, no sé, de donar cosas a los niños de allá, a las mujeres indígenas, creo que eso es muy importante, y quizá eso es lo que se me ocurre en este momento que como para aportar. Gracias, Sebas. Sí, tienes toda la razón. Estos proyectos, espacios de voluntariado, que lo que buscan es ayudar a las comunidades indígenas. Por ejemplo, este proyecto en el que yo participé, Busujaira, este proyecto se realiza en la comunidad indígena en el Cuyabeno, de la nacionalidad Siona. Y este proyecto lo que busca también es empoderar a las mujeres de esa comunidad. Entonces, es un proyecto en el que tú vas a ser voluntario, pero no vas solo como a ayudar a hacer actividades a los niños, que es súper importante, sino también a tratar de armar este espacio para empoderamiento de las mujeres, y es súper chévere eso en este proyecto. Ojalá que podamos participar en estos proyectos también para colaborar con las comunidades y las mujeres indígenas. Y bueno, eso, estoy muy de acuerdo contigo, Sebas. Muchas gracias. Sí, María. Cuéntame. Solo que quería acotar también, bueno, como mujeres también trabajamos mucho en el tema de emprendimientos, porque si la mujer no trabaja, no hay nada, a veces no hay el pan del día en la mesa del hogar. Entonces, actualmente hay muchos emprendimientos a nivel de la nación, en el territorio más que todo de la nacionalidad quichua. También estamos trabajando también cómo mejorar también en el tema del cambio climático, cómo vamos a apoyar nosotros. Entonces, desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades, estamos utilizando ya utensilios, cerámicas, podremos decir, de nuestra cultura. En vez de utilizar platos desechables, estamos utilizando callanas, un plato ancestral, una artesanía de nuestra cultura. Entonces, desde ahí también como mujeres ya estamos trabajando en cómo apoyar también al cambio climático, porque son temas muy importantes también. Yo creo que estos emprendimientos ayudan a mejorar también el turismo dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra provincia. Eso quería acotar, mi estimada. Gracias, María. Sí, tienes toda la razón. Creo que podríamos apoyar con esto. Cuando vayamos a la Amazonía a comprar estos productos que son súper lindos aparte, que son hechos a mano por manos de mujeres indígenas y de personas de la comunidad. Entonces, cuando vayamos, comprémonos. Yo me compré full cosas cuando fui. Súper lindas. Y también, esto que dijo el Sebas, que casi me olvido, tratar de aprendernos su idioma. Es difícil a veces, pero tratar de visibilizar su cultura. Me contaba Maritza, Alicia, en la comunidad Siona, que ya casi nadie habla su idioma. Solo hay 5 personas máximo en la comunidad que hablan su idioma. Y ya se está perdiendo la cultura, se está perdiendo las tradiciones. Y sí, desde la comunidad no existen proyectos que ayuden a empoderar a las personas y a las mujeres para poder recuperar su cultura, y también desde afuera no ayudamos a que esta cultura no se pierda, va a llegar un momento en el que ya no va a existir y vamos a perder esta riqueza del país. Sí, María, por favor, continúa. Sí, es verdad, también nosotros también estamos trabajando también en el tema de nuestro idioma, ¿no? Bueno, anteriormente se hablaban en las reuniones, en las mingas, así, el conversatorio más que todo era solo en castellano. Entonces hemos dicho, no, de ahí adelante en las reuniones, en todo el ámbito, de acuerdo donde estemos, ¿no? Que nuestro idioma sea prevalecida. Si nosotros vamos a hacer una asamblea, lo vamos a hacer y vamos a hablar solo en quichua. Incluso habíamos estado ya conversando también en el Consejo de Gobierno de Paquiru que los oficios que sean escritas en nuestro idioma, y así podemos mejorar también, apoyar, porque en sí es verdad que nuestra cultura se nos está yendo, nuestro idioma se nos está yendo, pero es muy importante, los jóvenes se han dado cuenta también para ir a cualquier trabajo a nombre de la nacionalidad, tienen que hablar quichua. Entonces, eso también a los jóvenes les ha incentivado de que ellos tienen que mejorar más que todo dar valor a nuestro idioma. Eso quería acotar. Gracias, María. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Fer, cuéntanos, ¿quieres aportar con algo? También quisiera que al final nos cuente un poquito Maritza, que se pudo integrar, si necesita decir algo, si quiere aportar con algo igual. Fer, cuéntanos un minutito qué opinas sobre él. Bueno, aparte de todo lo que ustedes dijeron, que es bastante importante, yo creo que hablando en términos generales, lo que podemos aportar nosotros es no seguir favoreciendo la violencia en todo su sentido. Y si vemos caso de violencia, tratar de frenarlo y tratar de irlo disminuyendo. Yo creo que esa sería la forma como que más sencilla y la que tenemos a la mano. tanto para nuestras familias como para las otras personas, para garantizar derechos y así sucesivamente. Eso, ahora sí, continúa. Gracias, Fer, tienes toda la razón. Si podemos ser quienes erradiquen la violencia, ojalá que pueda ser así. No dejemos que la violencia siga aumentando, no discriminemos a mujeres indígenas ni a personas de comunidades indígenas. Y bueno, está con nosotros Maritza, que se puede integrar al final un ratito. Maritza, ¿quieres despedirte y contarnos algo? Sí, buenas noches otra vez. Se me fue, disculpe, que se internet, se fue la luz, como aquí es todo por un panel solar y todo con lluvia y he estado tanto. Bueno, lo que es que ingresé al último, pues escuché las palabras de la compañera María, que ha aportado, es la verdad, de las mujeres indígenas, que bueno, yo desde mi punto de vista de mi comunidad, las mujeres ahora aquí de la nacionalidad siona, estamos incluyendo ya en algunos espacios, por ejemplo, en la directiva de la comunidad, que antes a las mujeres no les ponía, solo eran los varones, los hombres, pues hoy estamos a las mujeres, más que todo a la juventud, que formen parte también de la directiva de la comunidad. Y también estamos tratando de crear una asociación de mujeres para poder trabajar con los niños, las niñas, más que todas las manos laboriosas de una mujer en las artesanías, y como hablando algunos que están ahí, compañero, dale ese valor a las artesanías o las manos que hacen las mujeres, ese valor, ese trabajo que realizan en la comunidad. Muchas veces, a veces no valoramos lo que es nuestro, ya, el trabajo, lo que hacen las mujeres en la chagra, en la casa, con los hijos, todo eso no damos valor. A veces le menospreciamos, entonces eso se va cada día, se va tapándose, como se dice. Entonces eso está de aprovechar las manos laboriosas de una mujer y entonces que sean visibles, se realiza la mujer. Y aquí la nacionalidad, cuando era una mujer, decían que la mujer no tenía derecho, o el varón, porque el varón era el sostén de la casa. Pues hoy no. Entonces hoy la mujer, tanto el hombre, tiene el mismo derecho. Y escuché también sobre el idioma que se está perdiendo. Y es verdad que acabó de contar Sharon, el idioma también. Porque no nos damos ese valor el idioma en nuestra comunidad. Porque se está hablando y es como que a los niños, las niñas le da vergüenza diciendo que, y es como que a los indígenas le discriminan, ¿no? Entonces hoy en la actualidad, entonces yo más que todo, como soy docente de aquí de la escuela Bunzuhaira, estoy motivando a mis estudiantes de idioma, o debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. Nosotros vivimos en dos mundos, el mundo indígena y el mundo occidental. Pero digo que nosotros debemos sentirnos orgullosos, sabemos dos idiomas, nuestro idioma materno y el idioma que es el castellano, que debemos que valorar, que nosotros como indígenas, niños, madres, padres, tenemos, como acaba de decir, vivimos en dos mundos, que eso debemos de sentirnos orgullosos, nuestros conocimientos de nuestros sabios se comparten. Por ejemplo, digo, la artesanía, ¿hace cuánto la siembra, cómo se siembra en la chagra? Que para sembrar una yuca no es que corto un palo de yuca y lo siembro, un ritual para que esa yuca dé un buen producto. Entonces tenemos algo bastante valor que nosotros tenemos que rescatar y trabajar, ¿no? Entonces pienso que para esto acabé de escuchar a la compañera María que estaba hablando, los emprendimientos. Entonces tenemos que dar este valor a los emprendimientos donde puedan compartir nuestras mujeres esos conocimientos riquísimos que se tiene en la comunidad. Entonces así hoy veo a la Sharon que está en esa pasantía que vinieron a convivir aquí en mi comunidad de la nacionalidad, ¿no? Que como escuché que dijo Sebas, a veces no vamos a nosotros a enseñar, sino vamos a aprender de las comunidades, ¿no? Entonces, para mí, bonito que hemos compartido y escuchar, porque cada nacionalidad tenemos diferentes conocimientos, los quichua, los cofanes, los sepoya, los siona. Entonces, bonito de intercambiar de conocimiento, de ideas, compartir, ¿no? Las nacionalidades. espacio de la mujer indígena, ¿no? De hacer un encuentro de las mujeres indígenas y compartir nuestros conocimientos entre las nacionalidades. Eso nos marcharon y agradecerle aunque sea entré al último, pero muy bonita la experiencia que estamos conversando aquí en este momento. Gracias. Gracias, gracias Maritza. Qué lindo igual escucharte, aunque sea un ratito. Estamos muy felices de escuchar también a María. Y bueno, ya no tenemos tiempo. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando también a través de la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Queremos despedirnos. Gracias por estar una vez más. Recuerden que María nos contaba que tienen páginas a las que pueden seguir. Igual vamos a estar posteando en nuestras páginas de la radio, las páginas que nos contó María, y también las páginas de Busujaira, que es este proyecto tan chévere que se realiza en la comunidad Siana. Muchísimas gracias por estar en este espacio una vez más. Recuerden seguir nuestras redes sociales y escucharnos. Gracias. Chao. Gracias, Charo. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como arroba Qué de Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande.